por fin, después de tantos años, se va a sentar en el banquillo de los acusados a la cúpula policial. Las muertes por abortos clandestinos, ¿y cuáles son las secuelas que quedan? La posibilidad de elegir tiene que ser para todas, no solo la naturaleza, somos nosotros. Entonces, por ahí, en este lugar tan lindo donde vivimos, estamos en este camino de hacer el trabajo de hormiga, de concientizar, de convencer a los compañeros que es la lucha. La planta de cannabis está demonizada y tiene muchas propiedades. Lo que sucedió fue la práctica del shaun, de reunirnos y ver qué podíamos hacer. Y en ese marco, y me empecé a animar, y se trata de eso, ¿no? La composición, cantar, todo lo que hace el arte. Integrada por gente de 60 y pico de años, hasta 4 o 5 años. Entonces, es una actividad que presenta posibilidades. De alguna manera, también, esos sonidos de la tierra, ese mapu común. Afirmamos que los pibes y las pibas no están solos, que toda una comunidad los abrazamos. Estamos viendo un hecho histórico. Me parece muy fuerte ver cómo fue evolucionando la participación de un montón de chicas. Tengo mucho tiempo cuando se generó la Dirección de Comunicación Audiovisual, que ahí se entendió realmente de qué se hablaba cuando se hablaba de comunicación. Trabajo en una cooperativa laboral. Y parece la seguida, el primer eslabón de la cadena alimentaria. Va a manejar el plato de comida de cada uno de los argentinos. Porque el Estado no puede interferir bajo ningún aspecto, no puede involucrarse en la vida. ...33 de mayo... Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen. Muy pero muy buenas tardes, comenzamos un programa más de 33 de mano, el programa de radio del colectivo Al Margen. Estamos en FM Los Coihues, la 105.5 de Bariloche, en vivo desde las 17 hasta las 19. Mi nombre es Mariela Martínez y me acompaña el resto del equipo, Julia Biagioli y Fabián Agosta. Muy buenas tardes, Fabián. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, largando aquí con este programa 225. Anteúltimo programa del año, ¿es verdad eso? Me llegó la información que la semana que viene se acaba este... ¿Qué será de nuestras vidas a partir de este viernes que viene? No, del otro. ¿En qué nos entretendremos durante toda la semana si no tenemos más 33 de mano? Y sobre todo, ¿qué será de nuestro espacio radial el año que viene? ¡Ay, cuántas preguntas, Fabián! Y bueno, sobre todo, ¿habrá año que viene? ¡Habrá año que viene! ¡Usaremos barbijo! Bueno, vamos a saludar a la audiencia de FM Los Coihues y también a toda la audiencia de FM La Negra en El Bolsón, que nos están escuchando también, la 90.1 de El Bolsón. Dijimos, estamos en vivo hasta las 19, el teléfono de contactos es 2944-784040 y también nos pueden seguir por el Facebook del Colectivo Al Margen y por Instagram. Dicho todo esto, seguramente después vamos a volver a repetir algunas cuestiones. Vamos a comenzar con el programa número 225. Se presenta la versión femenina sin heridas de caso, acompañando la jornada de lucha y ampliación de derechos para todas las personas gestantes. Lo que acaba de suceder es una presentación de la murga en el marco de la ley que se está votando en este momento, que queremos que salga, la ley del aborto legal para no morir. La murga es la murga Herederos de Casó, yo soy Mariana, la turca de la murga. Muy fuerte, una lucha que se lleva... que ya lleva años y que nosotros la venimos trabajando en la murga porque las letras están todas escritas en masculino. Entonces hace unos años que se viene dando el debate adentro de la murga de lo que tenemos que transformar, cómo nos tenemos que reconvertir con los compañeros, y hoy cantamos todas las letras en femenino. La murga Herederas de Casó. Y esto se va... va siendo como una cosa natural. Los chicos, para los chicos es mucho más natural que para nosotros, que tenemos resistencia, ¿sí? Tenemos resistencia, nos cuesta un montón hablar en inclusivo, y los chicos es absolutamente natural. Los niños son una cosa y los grandes somos otra en esto. A veces ellos nos están enseñando cómo hablar. Esperamos que esta ley salga, que nos merecemos esta ley, que ya basta de este sufrimiento, basta de mujeres muertas, de abortos clandestinos, que nos merecemos esto, la hemos luchado, estamos acá acompañando y esperamos que esto salga. Que estén a la altura nuestros gobernantes y los que legislan, que estén a la altura de lo que nosotras como mujeres necesitamos. Hola, yo soy Guadita Sosa, formo parte de la Nube Escuela de Percusión y desde allí nace Muta Mujer Tambor, un ensamble de percusión de mujeres, para mujeres, para todes. Y estamos acá pulsando, subiéndonos a la ola verde, sintiendo que estamos haciendo la historia, pulsándola, y que es la única manera y camino, y a través de los tambores, como sintiendo ese poder que invita a materializar la vida misma. Así que acá estamos como pulsando esa materialización, y que sea. Yo decido sobre mi cuerpo porque es mi territorio. Hoy, en esta lucha colectiva, las marronas exigimos autonomía, descolonización sobre nuestros cuerpos. ¡Que sea ley! Y este es uno de los temas en que al cual estaremos volviendo en diferentes momentos de este 33 de mano 225, uno de los debates más importantes y postergados de los últimos tiempos, y que tiene que ver con una aprobación definitiva de una ley que regule el aborto y que quede establecido como la posibilidad de tener aborto legal, seguro y gratuito, algo que desde los movimientos, fundamentalmente de movimiento feminista, pero desde muchísimos espacios se viene pidiendo, se viene exigiendo en realidad una normativa que regule esto. Después también vamos a estar viendo cómo fue más o menos las votaciones, algún testimonio si nos da el tiempo para incluirlo, pero ahora vamos a pasar a un tema importante y que tiene que ver con una efeméride de esta semana. La efeméride que estamos hablando, como para globalizarlo, tiene que ver con que cada 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. Hablar de derechos humanos en la Argentina, más que particular, más que fuerte esta fecha para los que tenemos algunos años, una fecha más que emotiva también, y por lo que se ha luchado muchísimo para conseguir determinadas leyes, pero que también marca en muchos aspectos una continuidad en la lucha de las organizaciones y de los movimientos. Pero hablar también de derechos humanos es hablar de las deudas que tiene en el presente este país, y hablar de derechos humanos también estaría bueno llegar a que los derechos humanos se liguen definitivamente con un informe que se editó en estos días, un informe de la Procuración de la Penitenciaría de la Nación, donde establece y cuenta que de marzo a octubre se contabilizaron 40 muertes y 17 de ellas fueron por coronavirus dentro de los penales. Eso como para tirar un dato. Y volviendo a la historia, la información que salió en estos días de que todavía hay 600 cuerpos de víctimas de la dictadura que esperan ser identificados, y que se le pide a los familiares que concurran a los organismos para poder lograr una identificación de estos cuerpos. En el caso de este programa, vamos a estar hablando de algo que tiene que ver con nuestra región, con nuestra zona del país. Si venís siguiendo diferentes noticias que tienen que ver con el tema de derechos humanos, sabrás que se está desarrollando ya hace bastante tiempo lo que se conoce como el juicio por la escuelita en la provincia de Neuquén. Tiramos un par de datos. La séptima instancia de este juicio arrancó el 9 de diciembre. Son 15 genocidas imputados, se juzgarán los casos de 20 víctimas, de las cuales 9 permanecen desaparecidas, y es la primera vez que se juzgará la violencia sexual como delito autónomo. Para poder hablar de eso nos está escuchando, esperamos, Sara Mancilla. Ella es presidenta de la APDH de Neuquén. Muy buenas tardes, Sara. ¿Nos escucha? Sí, sí. Ah, buenísimo. Bueno, presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Neuquén. Bueno, hacíamos un poquito de introducción con datos sobre este juicio. Si nos puede contar un poquito la historia de este juicio en particular. Uh-huh. Sí, sí, cómo no, les agradezco, saludo a la audiencia, como decía, y les agradezco a ustedes que se ocupen de estos temas. Son muy importantes para nosotros. Bueno, como lo dijeron, este es el juicio de la escuelita, que denominada la escuelita, es la causa Taffarel, el segmento 7, ¿no? Uh-huh. O sea, llevamos 6 juicios realizados en Neuquén a partir del año 2008, donde fueron condenados varias docenas de imputados en su momento, hoy ya podemos decir culpables, genocidas, condenados por la justicia. Uh-huh. Para nosotros en la Asamblea por los Derechos Humanos es muy importante que sea la justicia la que los castigue, dictamine que acá hubo terrorismo de Estado, que hubo un plan sistemático de desaparición de personas, que hubo un plan sistemático de robo de bienes materiales y de bebés, torturas, muchas seguidas de muerte, que se incluya dentro entonces del genocidio también la violación y otros hechos que son los que se van a tratar ahora recién en Neuquén en este séptimo tramo de juicios por delitos de lesa humanidad. Y es importante porque, digo esto rápidamente, porque deja de ser entonces una simple opinión ciudadana, aunque sigue existiendo, por supuesto, quienes opinen a favor y en contra, pero pasa a ser cosa juzgada. Cuando la justicia dictamina, la justicia emite sentencia, entonces es ley. Es cosa juzgada, de manera que para nosotros, para nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos, queda entonces escrito por la justicia que acá en la zona no hay impunidad, que los delitos fueron cometidos por las Fuerzas Armadas y por grupos civiles y de distintas fuerzas de seguridad desde el aparato del Estado, ¿no? Uh-huh. En este tramo, bueno, nosotros estamos, la verdad que muy expectantes de que se pueda incluir entonces dos aspectos importantes, ¿no? Los que llamamos los vuelos de la muerte, pero en realidad son vuelos, que quede demostrado entonces los vuelos que salían desde Neuquén, del aeropuerto de Neuquén, con ese grupo de detenidos, muchos desaparecidos, pero eran más de 20, los que fueron trasladados desde distintos lugares, de Neuquén, bueno, a veces a Trelew, a veces a otros lados, pero desde la escuelita o desde los centros de tortura y detención clandestinos de Neuquén, hacia Bahía Blanca, hacia la escuelita de Bahía Blanca. Esto también entonces permitiría demostrar la implicancia de la aeronáutica, que ha sido bastante difícil de probar en Argentina. Nos parece mentira decir esto, ¿no? Porque no creo que haya ciudadano que no sepa que acá hubo vuelos de la muerte donde se tiraban personas desde el avión al mar despiadadamente, aunque es cierto que algunos se les daban algunos sedantes, ¿no? Tipo Valium antes, porque es evidente que por más represores no podrían ni sostener la mirada de una joven de 20 años o de un joven y pegarle un empujón y tirarlo al mar, con ese grado de frialdad que hasta cuando fueron descubriendo que los cadáveres terminaron flotando o porque se pudrieron, pero aparecieran ropas, botones, pequeños cinturones que permitieron ser elemento de prueba para demostrar que ahí se había tirado un cuerpo, inmediatamente mejoraron su metodología asesina y decidieron tirar los desnudos para evitar que cualquier prueba permitiera fuera útil para demostrar los asesinatos que cometieron atroces, ¿no? En la a veces lo contamos y todavía no podemos creer que estos tipos de seres humanos hayan cometido estas acciones y haya quienes todavía dudan o y que todavía, después de 44 años, como nos está pasando ahora en Neuquén, los familiares, los sobrevivientes, muchos que son víctimas, pero querellantes, dejamos de llamarlos víctimas, ahora decimos las víctimas querellantes, porque muchos van en este juicio van a testimoniar, sobrevivieron, otros son familiares y testigos, sí, que valientemente van a volver a contarnos los horrores que pasaron estos jóvenes, ¿no? Sara, de todo esto que nos está contando, ¿es la primera vez que se va a hablar de este tema o de estos temas o de los que de los vuelos sí, específicamente, sí, en estas audiencias? Sí, de los traslados, exactamente, la primera vez en Neuquén, de en todas las audiencias que llevamos trabajando y que en lo personal no he faltado ninguna, desde el 2008, se va a hablar, probar con testimonios muy bien logrados, con mucho esfuerzo, la complicidad de los vuelos hechos acá desde el aeropuerto de Neuquén, que está muy cercano a la ciudad, ¿no? Uh-huh. Como Juan José Capela fue uno de los pilotos y otros, cómo llevaron a Alicia Pifarré, a Susana Mujica, estoy nombrando jóvenes de Neuquén que están que fueron detenidos, desaparecidos, ¿no? Uh-huh. Y fueron trasladados, ¿no? Desde Dora Seguel, Arlene Seguel, Argentina Seguel, las tres hermanas, Mirta Tronelli, en fin, tantos jóvenes, Susana Mujica, que fueron trasladadas en estos aviones y llevadas a la escuelita. Nosotros a veces... Sí. No, que queríamos decirle a nuestra audiencia que estamos hablando con Sara Mancilla, presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Neuquén, que estamos hablando acerca de la séptima instancia del juicio conocido como la escuelita. Sara, un gusto hablar, mi nombre es Fabián Agosta, y por ahí lo que está diciendo, esto estaría buenísimo que quede destacado, porque quedó en la memoria de muchos y muchas como que los vuelos de la muerte era algo que ocurría solamente en Buenos Aires, ¿no? Y se agrega un nuevo dato a esta política nacional y hasta una política del Plan Cóndor, podemos decir, de toda Latinoamérica en lo que tuvo que ver con la represión de los 70. Sara, ¿cómo por ahí, si esto también estaría bueno que nos diga, hubo algún tipo de modificación en el accionar de la justicia, algún tipo de aceleramiento en los procesos con el cambio político, con el cambio de gobierno? Bueno, la justicia que querríamos pensar que es independiente del poder político, no lo es en realidad. Pero notamos que hubo un esfuerzo por acelerarse, pero lo que ocurre es que nos agarró la pandemia en marzo y esto nos impide evaluar realmente. Nosotros este juicio pensamos que debió haberse hecho a comienzos de este año o fines del año pasado, pero bueno, la situación creemos que dificultó muchísimo, hasta creíamos que no iban a empezarse. Así que hemos vencido la presencialidad y ahora es una mezcla de presencial y virtual. Muchos, 35 personas pudimos entrar al salón de audiencias y hemos estado escuchando los relatos, porque fue ayer el 9 y 10, y el 16 y 17, la semana próxima, también serán audiencias que seguimos creyendo que va a ser solo la lectura de la causa, ¿no? Uh-huh. Y no creo que haya testimoniales, creemos que los testimoniales, o sea, con la presencia de testigos, que, bueno, la torna, no digo interesante, es una palabra horrible, pero para nosotros que queremos que la ciudadanía escuche de boca de las víctimas querellantes y los sobrevivientes, que escuchen lo que pasó, y ellos también tienen una necesidad muy grande, así que será quizá el año próximo, en febrero, a partir de febrero, cuando puedan contar por fin, después de 44 años, a un tribunal todo lo que les pasó. Uh-huh. Y el delito de violación, una de las compañeras que estuvo más de 40 años guardando el tema, pero no es que lo guardó, lo dijo, pero en su momento la violación era un delito penal, común, anexo, que no hubiera tenido una significación realmente, ¿no? Nos damos cuenta del sufrimiento. Si hoy es sufrimiento para cualquier mujer ser violada, no nos da la imaginación ni el cuero para pensar lo que habrá significado en un momento que tenía la compañera 16 años, fue arrancada del colegio secundario, subida a una camioneta, trasladada 100 kilómetros en Cutralcó, ¿no? Después trasladada, llevada, trasladada a la ex U9 de Neuquén, violada en distintos, tabicada, vendada, tabicada, manoseada, golpeada. Cada camioneta que la subía la tiraban al piso. En esas circunstancias, violada en varias oportunidades por un policía, por un guardia cárcel, por un militar. Ella lo va a detallar y vamos a tener que contener el asco y la bronca, Sara, de que hayan sido sometidas a esas circunstancias, ¿no? Sí. Sara, estas audiencias, ¿dónde se van a desarrollar y cómo se van a poder seguir? Bueno, ya se realizan como los juicios anteriores, los últimos, 3 o 4, en el Salón de AMUC, en Avenida Argentina, el 1200, más o menos, antes de llegar a la Plaza de las Banderas. Los días, la jornada comienza, se están haciendo miércoles y jueves, de 9 de la mañana en adelante, a veces terminan a las 14, bueno, más o menos, y hay que inscribirse previamente en bueno, sale el medio de justicia. Por ahora sí son, se puede verlas en YouTube en directo. Uh-huh. Y el año próximo seguramente que también. No estamos en esa pelea con el tribunal de que los testimonios no quieren permitir que se filmen, claro, y trasciendan. Uh-huh. Porque, bueno, las defensas, ustedes se imaginarán que la primera jornada fue terrible. Las defensas cuestionaron hasta el color del pecho. Uh-huh. Así que apelaron a presentar los recursos más increíbles para que la audiencia se suspendiera, no se realizara, que no estaban dadas las condiciones. La audiencia tiene que saber, ustedes ya lo saben, pero la audiencia tiene que saber que todos los acusados, los 20 que imputados, los 15 imputados que ustedes nombraron, tienen abogados particulares y también el Estado les provee de los defensores oficiales. Así que tienen todos los derechos de garantía en juicio, de manera que nosotros desde la PDH jamás hubiéramos permitido un juicio, por más bronca que tenemos y deseos de justicia, no hubiéramos permitido un juicio si ellos no hubieran tenido los defensores y las garantías necesarias para que sea un juicio justo. Queremos que quede claro. Los fiscales son, el fiscal, el doctor Balazani, que no estuvo ahora porque estuvo atendiendo otros juicios en el país. Estuvo el de Nevia, ¿no? El doctor Nevia, excelente, una fuerza, un coraje, detallando uno por uno lo que le pasó a las víctimas. Así que creíamos que iba a ser tedioso, en absoluto, para quienes pudimos volver a escuchar el detalle uno por uno de lo que les pasó a cada uno, ¿no? Ha sido muy importante, muy importante. Sara, así que agradecemos, Sara, este tiempo para con nuestro programa, para poder contarle a nuestra audiencia, bueno, sobre este juicio tan importante que se está desarrollando en la provincia cercana de Neuquén. Volvemos a agradecerle su tiempo y estamos en contacto. Bueno, gracias a ustedes. No, un abrazo muy grande. Gracias. La gloriosa semilla, sonidos. escuchando Cabalgata Deportiva de Divididos. Estás escuchando 33 de mano en el aire de tu radio. Subite al bondi del colectivo Al Margen. Ediciones Desmesura, desde el año 2013 difundiendo a escritores y artistas plásticos de la región patagónica. Se incluyen cada tanto autores de otros tiempos y otros lugares. La difusión de estos contenidos se realiza a través de trípticos que se entregan de manera gratuita. Diego Rodríguez Reis es un poeta que reside en la localidad de Villa Langostura, en la provincia del Neuquén, y hoy vamos a escuchar algunos de sus poemas en su propia voz. Para las casas. 1. Cuando estoy solo, el universo se descompone ante mis ojos en una infinidad de partes, y cada una de esas partes se multiplica sin fin a sí misma. Uno por uno, siempre uno. 2. Hay otro yo que mide estas palabras, unívoco, tirano y subalterno. Prisionero de mí mismo es este yo. 3. Más recreador que creador. Más que constructor de constructor, y más que todo eso, autodeconstructor. En este bosque sin árboles, la luz no me deja ver el sol. 4. Mi cuerpo es testigo de mi mente. Mi mente, testigo de mi cuerpo. Se atestiguan mutuamente, se dan fe. 5. No tengo tiempo. Vivo como un animal. Lo prefiero así. 6. Primero crecemos odiando lo antiguo y después envejecemos amando las llanuras que anhelábamos poblar, las ciudades que deseábamos destruir. 7. Hay estrellas que han muerto y aún vemos, porque su luz póstuma diferida sigue viajando en el tiempo. Así siento tu voz y tu calor, a veces, todavía, en noches de honda soledad cósmica. 8. La quietud y la soledad de la lluvia, la infidelidad proverbial del pan y del sol, el recuerdo perverso y tu ignorado rostro mañana. Las palabras no alcanzan. Los días y las noches son largos. 9. Cuando estoy triste, prefiero los atardeceres cortos. Otras para las casas. 1. El tiempo equidista del espacio, lo mismo que el cielo de la tierra. La tierra es del tiempo, entonces nuestras son las pausas. 2. Zeus Crónida, Cronión, Todoneo, Pelásgico, Señor del Universo, Padre de los dioses y de los hombres, Zeus Soberano, que embraza a la égida espantosa, que fulmina con el rayo, que enseñorea el cielo, que amontona las nubes, olímpicamente, solo. 3. La esfinge, literal, es finge. 4. Hay días que se parecen demasiado a la vida, sobre todo en eso del ser, del pensar, la cosa metafísica, desestear o solo atestiguar cómo crece la tarde en las casas, bostezar, suspirar, mirar, esas cosas, La vida son muchos días. 5. Soy el triste rey de las tres islas que poseo, pero gobierno solamente en una. 6. Dios es la enorme pausa necesaria entre los mundos. Escuchábamos poemas de Diego Rodríguez Reis en la voz de su propio autor. Dios es la enorme pausa necesaria. Ediciones Desmesura. Si querés obtener el material escrito, podés solicitarlo enviando un mensaje a pablojaviergil@yahoo.com.ar o por mensaje privado en la página del Facebook Ediciones Desmesura. Realización, equipo de comunicación Colectivo Al Margen, Bariloche, Río Negro, almargen.org.ar. De mano. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. Bueno, y al comienzo del programa del día de hoy escuchábamos algunas cositas, ¿no?, de lo que se vivió la vigilia por esta votación en diputados en el día de ayer y, bueno, también la mañana de hoy. Y queremos seguir escuchando las voces de las personas que se juntaron ayer a escuchar este debate y también a esperar esta votación en diputados de nuestra nación. En particular, vamos a escuchar ahora a dos personas que no me quiero olvidar los nombres. Una es Laura Velázquez, ella es integrante independiente de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito de la regional Bariloche, y también vamos a escuchar la reflexión de Mónica González, ella es integrante del bondi feminista del colectivo Al Margen. Bariloche se une a una de las 1000 plazas verdes en el marco de la vigilia por el aborto legal, seguro y gratuito. A mí me parece que en 2018 se inició un debate muy importante que abrió, fue como un punto de entrada para instalar esta discusión, y hoy está sólidamente arraigado a la sociedad, como a lo popular. Y me parece que eso facilita que sea tan sólida hoy la discusión y se siga sosteniendo con tanta fuerza. Y porque amplía derechos, claramente porque amplía derechos. Para mí es paso a paso. Hoy es un día que ganamos territorio, que ganamos seguramente, y en 15 días hay que volver a salir a la calle con mucha fuerza para que sea ley. Soy Agustina Vélez, de la JP Bariloche, Frente de Mujeres. Vine así como vinimos en el 2018 a hacer el aguante y a esperar que salga el aborto, ¿no? Salga la ley. Si bien hay modificaciones que de todos, que no nos gustan, digamos, que no nos terminan de cerrar, yo creo que va a salir este año y ojalá que sea así. Y veo que este año ya ganamos mucho más las calles, noto que somos muchas más y espero que eso se vea reflejado en nuestros representantes, ¿no? Yo creo que es uno de los motivos por los cuales uno se acerca también al feminismo, ya que es una de las, como, lo más que más suena hoy en día, ¿no? El tema del aborto. Por eso creo que en los colegios se habla, en el mío personalmente no, porque es un colegio privado, así que eso no se tocaba, los pañuelos mucho no te lo dejaban usar, yo lo usaba en la muñeca, me decían que no me lo ponga en la muñeca y esas cosas, pero noto que se habla mucho, que la juventud se habla mucho y que hoy en día se mueve mucho la juventud. Primero, que no se generalice, así como que es un prejuicio muy grande eso de que ahora se va a usar como anticonceptivo y todo eso, que mucha gente, yo noto que se refugia detrás de es traumático y todo eso, que en realidad no es así, es algo natural y algo que pasa todo el tiempo. También que piensen en sus hijos, en su familia, que mucha gente tiene hijas mujeres, que piensen que lo que podría llegar a pasarles. También la idea de que decirle a tu hija que pueda decidir en algún momento si quiere tener un hijo, si no lo quiere tener, y cuando llegue el momento que pueda decidirlo, decir yo quiero ser madre, yo no quiero ser madre ahora, quiero viajar, quiero estudiar o lo que sea. Y más que nada eso, también pensar de que no es tan, que no es moral la lucha. Yo noto que en realidad el debate no es moral, es político, digamos. Cada uno tiene que decidir sobre su cuerpo y poder decidir, más que nada. Este año va a ser ley. Y si no, bueno, seguiremos en las calles y seguiremos luchando porque sea ley, sin duda. Bueno, ¿qué tal? Soy Laura Velázquez, integrante independiente de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de la Regional Bariloche. La campaña en Bariloche surge a partir del mes de marzo, en pleno contexto de cuarentena, pandemia. Y bueno, fuimos desarrollando primero algunas actividades virtuales, sí, que tienen que ver con toda la parte, digamos, administrativa, hasta que finalmente pudimos salir a las calles con los determinados cuidados y protocolos, inicialmente realizando algunas intervenciones, sí, como pegatinas, panfleteadas, folletos, esto desde las que integramos la campaña. Y luego finalmente nos animamos a ir tal vez desarrollándonos más a través de las redes sociales. Estuvimos con la creación de una especie de conversatorio en la que tuvimos la posibilidad de contar con la presencia de Nelly Mirzhersky, que es una militante abogada y militante de derechos humanos, activista de la campaña nacional por el derecho al aborto, y también en ese contexto estuvo la presentación de un libro, sí, que está creado por tres abogadas, que se llama Dicen que tuve un bebé. Esa actividad fue a través de internet y bueno, la verdad que tuvo muy buena repercusión. Esto nos fue sirviendo para darnos a conocer a la comunidad, ya que, como explicaba, la regional en nuestra ciudad es nueva. Bueno, nuestra ciudad es un poco compleja y eso no es novedoso. No por nada, hace una semana atrás estábamos repintando la plaza en la que estamos ahora hablando, que es la de los pañuelos y los cultrunes. La postura acá en la ciudad está bastante polarizada, sin embargo, eso no significa que nosotros nos quedemos a un costado, digamos, esperando que nos reciban de brazos abiertos. O sea, como campaña y como regional tenemos bastante claro que en lo que estamos avanzando y lo que estamos defendiendo es una cuestión de salud pública, ¿sí? Y un avance tremendo en cuestión de derechos humanos, sexuales y reproductivos. Entonces, lamentablemente no hubo como mucha mala publicidad tal vez a este movimiento, y creo que hoy la bandera más fuerte que levantamos es esa, la de la defensa de la salud pública y la de la reivindicación de los derechos, sobre todo hacia las mujeres y cuerpos gestantes, ¿sí? Algo que quería comentar es, bueno, en este momento estamos en el medio de lo que es las mil plazas verdes, ¿sí? Bariloche se suma a una de las acciones federales y bueno, vamos a estar acá, por supuesto, hasta que sea ley. Que lo va a hacer. Mira, mi percepción es que, bueno, ya tuvimos un adelanto ayer, sí, ya se sabe que hay una mayoría positiva, tal vez, o sea que el proyecto va a seguir avanzando hasta la instancia de senadores, como ocurrió la última vez. Hay que ver qué pasa allí. En el plano de lo personal, yo creo que va a seguir avanzando el proyecto y que se va a aprobar y que va a ser ley. Pero sin embargo, tenemos mucho laburo por delante una vez que sea ley, ya que las modificaciones que se agregaron en el día de ayer en relación a la objeción de conciencia dejan un manto gris, lamentablemente. Y por supuesto que ahí vamos a seguir como campaña y para cualquier organización que milite los derechos humanos, vamos a estar ahí garantizando que y denunciando, por supuesto, todas las irregularidades que puedan venir a partir de esta ley. Voces al margen. Thank you. Estoy llorando el alma partida. Estoy llorando sin esperanza. Llorando con fiebre y con dolor. Con los ojos rojos puestos en. Estoy llorando el alma partida. Estoy llorando sin esperanza. Llorando con fiebre y con dolor. Con los ojos rojos puestos en. Esto que estamos escuchando es lo nuevo de Palo Pandolfo. El tema se llama El Alma Partida y forma parte, es un adelanto del nuevo disco que va a salir y que estará presentando en estos días vía streaming. Y el título de una de las notas periodísticas que le hicieron a Palo en estos días tiene que ver también con la nota que se viene. En textual, Palo Pandolfo dijo: tenemos que crear una sociedad donde el ambiente y los alimentos sean sagrados. 33 de mayo. Periodismo serial en el aire patagónico. Y por un buen tramo de este 33 de mano vamos a estar hablando de algunos temas que venimos siguiendo y que es ya un clásico dentro de la estructura de este 33 de mano a lo largo de las diferentes temporadas y que tiene que ver con el concepto que se conoce como soberanía alimentaria, que tiene que ver fundamentalmente con la forma en que debemos y que tenemos y que podemos alimentarnos, pero también muchas veces cuando se habla de estas formas de alimentación más saludable choca con las multinacionales y también a veces con políticas de gobierno. Para conocer en principio en este segmento de la nota una experiencia que se denomina y que ha surgido en Fisque Menuco, en Roca, esta experiencia que se denomina, le voy a decir el nombre, cómo se llama, realmente lo tengo aquí anotado, Compañero Tomate, es así,

y venderla en su verdulería. Uh-huh. Entonces nos perdemos la producción local y por lo tanto perdemos, digamos, la cadena de saber qué es lo que estamos consumiendo, ¿no? Y aparte, bueno, los precios que pagamos acá en el sur, que bueno, que a ustedes también les debe pasar. Sí, tal cual. Liliana, hoy también hablábamos que con respecto a los tomates, por ejemplo, aquí en la región de Bariloche, se ha pasado de que ha llegado hasta 290 pesos el kilo en un momento y ahora en esta semana que cierra 130, o sea que prácticamente es un producto de lujo para muchos y muchas de aquí en la región. Te agradecemos por estar aquí en este 33 de mano, quedamos a disposición para cualquier otra información que quieran compartir y felicitamos a todos los compañeros y compañeras que integran este nodo de consumo soberano por la propuesta de este tomate agroecológico. Bueno, te agradecemos nosotros a vos, a Mariela, muchas gracias a los dos. Quisiera por último decir que por ahí, si alguien quiere saber algo más del nodo de consumo soberano, puede buscarnos en Facebook y en Instagram como Nodo Consumo Soberano. Ahí aparece nuestra información y todo lo que podemos ir difundiendo acerca de este proyecto. Muchas gracias y bueno, ojalá esta actividad y muchas otras que realizamos muchas organizaciones nos hagan pensar sobre el valor y el peso que tiene la demanda y el consumo, ¿no? Cómo como consumidores también podemos incidir y ayudar a que la producción sea más sana y cuide nuestro medio ambiente y a nosotros mismos. En 33 de mano estuvimos hablando con Liliana Huenchul, integrante del Nodo de Consumo Soberano de Fisque Menuco de la ciudad de Roca. Estábamos hablando acerca de este proyecto Tomate Compañero, tomate que debuta en el mercado agroecológico con su producción propia en febrero del 2021. 33 de mano, imaginación y noticias en el aire de tu radio. Este no sirve ni para espiar. ¿Pasó algo? El almacenero y su familia muertos. Un policía muerto y otro herido. ¿Le parece que pasa algo, Baigorria? ¿Lo sabes jugar el truco? De la cicatriz en la cara es Foster. El otro es Román. ¡Salud! Son dos bichos sin alma. ¿Y el otro? Y nada más puta idea. No sé para qué haces esto si no te da el estómago. Yo quiero tener algo. Algo mío. Y con ello voy a poder. ¡Hijo de puta! ¡Vos no sos jefe de nadie! No se preocupe. El que se preocupa es el gobernador, que está pidiendo justicia en los diarios. ¿Qué mierda estás esperando? ¡Dale! Decís una palabra más y te juro que te reviento la rodilla de un escopetazo. El dolor. ¡Yanis! ¡Mayor! Anda a la casa del doctor. ¡Dale, carajo! ¡Alto el fuego! ¡Paren! Se habrán metido estos hijos de mi puta, carajo. La historia que cuenta la película es una historia, bueno, está basada en hechos reales. Cuenta el camino que hace Soria, que es un jovencito, que se une a dos delincuentes para robar el banco de un pueblo en la Patagonia y pronto se da cuenta que, bueno, se metió con los tipos equivocados para cumplir su sueño y se empieza a arrepentir. Y en medio de todo esta cosa que le va pasando a él, personal, interna, la policía los empieza a perseguir. Esa es la historia, lo que se cuenta en la película. La historia real es un poco diferente, pero sigue esos mismos lineamientos, lo que pasa es que es bastante más violenta y más cruel que lo que se puede ver en la película. ¿Cuándo empezaron con este trabajo? ¿Hace cuánto que están trabajando? Hace un montonazo de tiempo. Empezamos en el 2013. A escribir el guión. Llevó un año más o menos, un año y medio, tenerlo

mano todo lo que puedas. Toma de mis manos todo lo que quieras. Estamos escuchando al Negro Rada con el tema Dedos en una nueva, una de las tantas reediciones de este tema. El equipo de comunicación popular del colectivo Al Margen viene rodando hace 16 años. Se parte para que podamos seguir funcionando haciendo un aporte económico mensual. Por la comunicación como un derecho y no como una mercancía, necesitamos que seas parte de este proyecto. Unite a la comunidad Al Margen. Subite a este bondi. Subite a este bondi para que sigamos viajando juntos. Del aislamiento te salva ser parte de un colectivo. Asociate al equipo de comunicación Al Margen a partir de 200 pesos. Entérate de los beneficios de ser socie en nuestra página web www.almargen.org.ar. Almargen.org.ar. Subite a este bondi y forma parte de la comunidad Al Margen. Esto que estamos escuchando es el arranque de un tema musical que se llama Fronteras, tema de Pablo Ríos. Estamos en comunicación en este momento con Pablo. Te habrás dado cuenta que en estos programas últimos lo que estamos haciendo es difundir todas aquellas actividades que se están dando en nuestra región también, pese a estos momentos en que todo indicaría que hay que quedarse aplacado. Hay un nuevo sello musical aquí en la Patagonia, un sello musical independiente que se llama Lejanía, entre otros desarrollado por Pablo Ríos. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo van? Bien, Pablo. Bueno, un gusto estar charlando con vos en el 33 de mano de hoy. La verdad nos pone muy felices cuando hay un nuevo emprendimiento para difundir, y más si es llevado adelante por gente de la Patagonia. ¿Qué cantidad de músicos y músicas hay en este sello Lejanía y cuáles son las localidades donde residen? Somos 8 en total, 6. Somos de acá de Bariloche y 2 de Villa La Angostura. En un comienzo éramos más, pero bueno, de a poquito nos fuimos acomodando y quedamos fijos para 8. Pablo, ¿y hay algún estilo musical que domine el momento de acercarse a la hora de integrar este sello? ¿O la idea es mostrar la variedad de músicas que se producen aquí en la región patagónica? La idea original o el puntapié a desarrollar este sello, esta idea, fue, bueno, comienzos de entrada ya la pandemia, este aislamiento que hablábamos con Juan Nazar, que es uno de los integrantes, charlábamos un poco de, bueno, ¿qué vamos a hacer? Dadas las circunstancias de no conciertos en vivo y un montón de, por ahí, instancias en las que los músicos y las músicas desarrollaban su actividad. Bueno, ¿qué hacemos? Y, bueno, charlando, encontramos una figura de organizarse, que se llama sello de gestión colectiva, en donde, para resumir, son artistas que se organizan para desarrollar todo el trabajo que requiere llevar adelante un proyecto artístico. Entonces, aprovechando cada particularidad de los integrantes, de las integrantes, repartirnos así de forma equitativa lo necesario para llevar adelante los 8 proyectos que integran el sello. Entonces, no hay una cuestión meramente musical o artística, sino más bien una necesidad y unas ganas de seguir adelante y afrontar esta, primero, el aislamiento y lo que significó esto, todo el freno que tuvimos que hacer todos, y después, bueno, el comienzo de una nueva normalidad, como se dice ahora, y buscarle la vuelta. Así que, en cuanto a lo artístico y musical, quizás alguien que no conoce y escucha un tema de cada uno puede llegar a encontrar algo en común, porque somos todos de esta región y creemos que la Patagonia, el vivir acá, te marca, te deja una huella que indefectiblemente se representa en lo que uno hace. Pero bueno, no partió desde ahí, sino más bien, como mencionaba antes, una necesidad y encontrar la respuesta en lo colectivo. Pablo, y las obras que integran este nuevo sello Lejanía, ¿son obras que los artistas venían trabajando previamente en su producción propia o son obras que se generan especialmente para estar en el catálogo de este sello? Como recién empezamos, es este año, es muy reciente esto, las obras que integran por ahora el sello son preexistentes. Si bien hicimos una selección, dentro de poco vamos a publicar un compilado de música de cada artista y lo vamos a lanzar desde el sello. Son todas obras preexistentes, pero elegimos de cada uno hay una que represente o condense la esencia de su trabajo, de su obra, y a la vez se lleve bien con la del otro, ¿viste? Como encontrar ahí un punto en común dentro de lo que yo ya estaba hecho. Después, para el año que viene, hay planes de lanzamientos y de producciones desde cero y pensadas desde el sello. Pablo, te hago una consulta. Sí. ¿Cómo se organizan para poder grabar? ¿Cómo hacen con los estudios de grabación? ¿Cómo es esa movida acá en Bariloche o en la región? En general, cada uno y cada una tiene como una experiencia personal y particular. Si te hablo de la hora mismo, la gran parte del proceso que significa grabar una canción, vamos a poner de ejemplo, técnicamente lo podemos resolver apoyándonos en uno con otro, porque, no sé, alguno tiene buenos micrófonos, otro sabe de grabación, el otro sabe de masterización. Entonces, un poco, como mencionaba antes, aprovechar las capacidades y los elementos técnicos, claro, que por suerte tenemos y los compartimos para eso, porque salió de ahí, como decía antes, pensar ahora en grabar un disco es un montón de dinero. De dinero, claro. Y en estos meses, este año casi entero, de no hacer nada, lo hace mucho más difícil. Entonces, lo vamos resolviendo así. Por suerte, entre los ocho que integramos el sello podemos resolver lo técnico para grabar un disco, por ejemplo, para grabar una canción. Vamos por ahí. Estamos hablando con Pablo Ríos, integrante del sello Lejanía, este nuevo sello independiente que hay aquí, sello musical independiente patagónico. Pablo, ¿cómo podemos encontrar las obras y saber también si son de libre descarga para, en caso de querer incluirla en alguna programación, como en tu caso en nuestro programa radio, una radio comunitaria? Y si nos podés repetir el nombre de los músicos que actualmente están en este sello. Bueno, a ver si me acuerdo de estos, voy a empezar por lo último. En el sello estamos Julieta Rimoldi y Lucas Ciotta, que son de Villa Langostura. Mariano Rodríguez, Juan Nazar, Luciano Lasmer, Ine Güemes, Nico Simari y creo que yo, Pablo Ríos. Nombré ocho, me parece, ¿no? Estoy bien. Sí. Creo que sí. Esos somos los integrantes. Por el momento el sello tiene un Instagram que es Lejanía Sello. Ahí pueden encontrar el medio de comunicación por el momento es ese. Hay un link ahí donde pueden ingresar y ver el catálogo de los músicos y de las músicas. La música de cada uno por el momento está, la verdad es que no sé si todos tenemos libres los temas, pero sí hay una, si por ejemplo en el caso de esta radio comunitaria que siempre apoya y que difunde y que está, bueno, que es colectivo, digamos, uh-huh. que comparte esa filosofía, necesita música, como hablamos de para esta entrevista, que por ahí escuchar alguna música, ¿de dónde? Si se pueden comunicar por ahí por Instagram y lo que sea necesario, se comparte. No hay ningún problema. La idea es esa, como, bueno, empezar a trabajar así y poder compartir la música y el trabajo, ¿no? Estuvimos hablando en 33 de mano con Pablo Ríos, integrante del sello musical independiente Lejanía. Pablo, te agradecemos y te pedimos si nos podés compartir un tema musical para cerrar este momento del programa. Sí, claro. Bueno, primero, muchas gracias por difundir. Creemos que, bueno, el trabajo cultural es eso, es trabajo y a veces queda como un poquito al costado después de esta situación, sobre todo. Así que, de verdad, muchas gracias por difundir. Y me parece que estaría bueno, viene al caso, Mutaré, una canción de Gine Güemes. Creo que un poco esto de mutar viene al caso. Vamos con el tema, entonces. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Quisiera ser la mujer que fui ayer, quien no pudo confiar en su propia verdad, quedándome tan quieta sin mover mis dos pies, que se volvieron tronco sin dejarme correr. Quisiera dudar tanto de mi sentir, regalé más perdones de los que quería dar, llegaron mis fantasmas y sufrí por demás. Cambio con la Mientras hacemos el programa, jugamos a imaginar cómo y dónde nos escuchás. 33 de mano, el colectivo Al Margen viaja por tus oídos. Bueno, mi nombre es Cintia, pertenezco al MTE, la coordinación de acá de Bariloche, y la idea de vender frutas y verduras, traer fresco a los barrios, es incorporarle a la gente y darle la posibilidad de que tengan un lugar cercano para poder comprar la bolsa. ¿Esta verdura de dónde es? De distintos lugares. La idea es contactar quizás a gente que tenga huertas y productores, digamos, pero bueno, vamos viendo los precios en distintos mayoristas de acá de Bariloche. Ahora estamos en el semillero del grupo Al Margen y bueno, y nos fue bastante bien, vendimos 20 bolsas, la gente se acercó, así que estamos muy contentos. Es la segunda, la primera la hicimos en el merendero Ligüén. La idea es eso, ir rotando barrios, poder empezarnos a contactar con la gente que vive en cada uno y bueno, y poder ofrecerles este servicio y la importancia de consumir frescos, ¿no? La idea es hacer una operatoria una vez al mes, al principio de mes. Así que ahora en enero vamos a ver si podemos hacerlo acá o ir a otro barrio. Voces al margen. Arrancamos este 33 de mano del día de hoy con algunos contenidos que tienen que ver a la votación que se está desarrollando en estos días, en estos momentos, y que ojalá para antes de fin de año tenga que ver con una sanción definitiva de la ley de interrupción voluntaria de embarazo en el país. Te decíamos que esta votación ha pasado por diputados, tiene que volver ahora al Senado para tener una sanción definitiva, que se cree que va a ser antes de fin de año. En el caso de nuestra provincia, de la provincia de Río Negro, esta normativa, de como se la conoce con la sigla IBE, obtuvo por parte de la provincia de Río Negro 5 votos afirmativos, o sea, la totalidad votó de manera afirmativa. Y hay otra información importante que ha pasado por el Congreso y que tiene que ver con que la Cámara de Diputados aprobó esta mañana también el denominado Plan de los 1000 días, que establece una protección integral a la mujer embarazada y al niño hasta los primeros 3 años de vida. Este proyecto también ahora deberá ser analizado por el Senado y fue aprobado por 196 votos a favor, ninguno en contra y 5 abstenciones. Esto ha ocurrido en el Congreso y, como te decíamos, vamos a escuchar alguna voz más que tiene que ver con los diputados y diputadas que estuvieron exponiendo. Y esto te lo compartimos en 33 de mano, esperando que para próximos programas ya tengamos una ley de interrupción voluntaria de embarazo sancionada. Mira, a mí me gustaría empezar esta intervención haciendo un pequeñísimo análisis jurídico acerca de la adecuación de este proyecto que estamos tratando con la legislación nacional vigente y las normas internacionales. Porque he escuchado reiteradamente a muchos, algunos con tono de erudito, decir que es inconstitucional. Marisa Uceda, diputada del Frente de Todos por la provincia de Mendoza. Yo no los quiero amargar, pero el aborto es legal en la Argentina hace más de 100 años. Lo que pasa que el legislador varón, porque nosotras no votábamos, no éramos elegidas representantes, éramos incapaces, digamos, el legislador lo que creó fue un sistema de causales, con un aborto permitido, el no punible, y el aborto prohibido. Digo, pero el embrión nunca tuvo derechos absolutos en nuestra legislación. Hace 100 años que deberían haber declarado la inconstitucionalidad. Y esto es porque nuestro sistema legal y el sistema internacional, porque es muy fácil interpretar la ley solo con los títulos de los artículos, no admite derechos absolutos. No admita derechos absolutos de nadie, y lo dijo mi compañera la diputada Laura Russo. Intentar darle entidad e identidad jurídica al embrión, igual que una persona humana, es un error jurídico, pero además choca de lleno con nuestra legislación. Entonces, si vamos a hablar de derecho, le damos derecho. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy? Bueno, estamos debatiendo si mantenemos este sistema de causales restrictivas y alejada de la voluntad de las mujeres, o la ampliamos. Porque el aborto punible lo único que hizo fue empujarnos a la clandestinidad, humillarnos, avergonzarnos, dañarnos en nuestra salud y la mayoría de las veces matarnos. Hace 2 semanas se murió una mujer de 40 años en Córdoba. 3 hijos dejó, 3 huérfanos. Mire, señor presidente, mientras acá estamos debatiendo, probablemente otra mujer está abortando en condiciones desfavorables y su vida está en peligro. Bueno, por eso la oportunidad es ahora. Es hoy. Este debate no merece diferirlo. La lucha de muchísimas compañeras, porque nosotras estamos acá debatiendo, porque otras caminaron primero que nosotras. Y hoy nos paramos en sus hombros para sostener esos pibes y esas pibas que durante todo el debate del 2018 hasta hoy han mantenido en sus mochilas esos pañuelos verdes, porque están convencidos que hablar hoy de aborto legal es hablar de derechos. Este debate no merece postergarse y hay una única resolución posible para que sea justo: terminar con una ley en el Senado que legisle el aborto seguro, legal y gratuito. Yo lo dije en la comisión. A nosotros lo único que nos separa de aquellos que no aprueban este proyecto no son las creencias religiosas. Yo también creo en Dios. No es el deseo o no de ser madre. Yo también soy madre y de 2 niñas. Lo que nos separa es ver o no la realidad. El aborto será legal o será clandestino, pero será, señores, señoras, las mujeres abortamos. Y no lo prohibió el Código Penal con su criminalización espantosa ni la crueldad con que los jueces caratularon esos casos que no fueron capaces de poner aborto punible. Lo caratularon como homicidio culposo agravado por el vínculo. ¿Por qué? Porque el escarmiento tiene que ser fuerte. Porque sobre los cuerpos de las mujeres se legisla y se legisla con dureza y con crueldad. Marisa Uceda, diputada del Frente de Todos por la provincia de Mendoza. No tengan dudas de que estamos avanzando así como lo hicimos desde el 2010 con leyes maravillosas como el matrimonio igualitario y la identidad de género. Estamos legislando en materia de salud pública y no reconocernos, este derecho es no reconocernos a las mujeres como sujetos políticos autónomos, no reconocer nuestro deseo. La maternidad no tiene que ser nuestro único destino. La maternidad debe ser deseada porque no hay otra. Y no me vengan a decir que los embarazos se previenen. Porque miren, eso habla primero de la hipocresía de muchos de ustedes que cuando se da el debate de la ESI están en contra, que cuando queremos repartir anticonceptivos gratis están en contra. Pero además habla de que no conocen ni la vulnerabilidad ni la violencia, que créanme, no permite mucha planificación. Yo quiero que me permita leer solo una pequeña frase, señor presidente, y con esto voy a ir cerrando. Cerrar los ojos no va a cambiar nada. Nada va a desaparecer simplemente por no ver lo que está pasando. De hecho, las cosas serán aún peor la próxima vez que los abras. Solo un cobarde cierra los ojos. Cerrar los ojos y taparse los oídos no va a hacer que el tiempo se detenga. Yo le quiero decir a las compañeras que están acá, a las mujeres que están afuera, a los pibes, a las pibas que han seguido luchando, a mis hijas que prefiero y que de verdad deseo profundamente dejarles un país más justo. No vamos a cerrar más los ojos por cada una de las mujeres que murieron, por mis amigas que se sintieron humilladas, avergonzadas, solo por desear una maternidad y decidir abortar. Ahora que estamos juntas, ahora que si nos ven, no cerramos más los ojos. Que sea ley, señor presidente. Gracias, diputada Uceda. El bondi de Al Margen escucha tu voz. Subite en cualquier parada. El 33 de mayo. Se convertirá en una verdadera atracción para la gente de la región. ¿Mejor que un león o una serpiente amaestrada? Pues aunque suene a broma, esto va a ser tan bueno como tener una mina de oro en nuestro patio trasero. 33 de mayo. El sonido El colectivo al margen. Escucha, Fabián. Escuchá, Fabián, escuchá. ¿Qué va a pasar? Me va a convidar esos cositos amarillos inflados que venden. Ningún chisito, ningún nada. Mire, nos trajimos hoy una invitada especial para el sorteo del día de hoy. En realidad nos trajimos una invitada especial para el sorteo del mes, porque, bueno, vio que diciembre es medio raro y nosotros lo cortamos acá y vamos a hacer el último sorteo del mes para nuestros socios y socias de la comunidad de Al Margen. ¿Me deja aclarar algo? ¿Qué? En este estudio, más allá de respetar las distancias, aparte tenemos un vidrio que divide para no estar en cercanía, ¿no? Porque dice, ¿cómo? ¿Dónde están metidos? Es así, estamos respetando toda la forma de protocolo, limpieza, todo lo que se debe hacer. Por supuesto. Está con nosotros aterrada. Sí. Pero no pasa nada. Irene Raceto, muy Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Primera vez en la radio. La hemos invitado tengo a Irene. Tengo un vidrio, es verdad. Tengo un vidrio ahí que me separa. Estamos cumpliendo el protocolo. La hemos invitado a Irene porque es quien tiene mayor contacto con quienes han decidido ser socios y socias de nuestra comunidad, que bueno, que hoy nos va a ayudar en este sorteo que decíamos que es el último del año, pero por ahí con Yapa. Con Yapa, sí, ahora nos vas a contar, pero primero si nos podés contar, Ire, bueno, ¿cómo es este contacto con socios y socias? Sí, muy lindo, la verdad que tenemos un contacto muy fluido con nuestros socios. La idea de crear comunidad creo que lo logramos en este año, en este contexto que fue tan difícil. Primero agradecerles a todos nuestros socios por el apoyo y la confianza, más allá de la plata, que la uh-huh. necesitamos, porque somos una cooperativa de comunicación, que gracias a eso estamos haciendo, y el aporte, haciendo este programa de radio, la página. Y la verdad que muy lindo por todas las devoluciones, los agradecimientos, las felicitaciones. También nos critican. Como corresponde. Como corresponde, y esa es la idea justamente de crear comunidad, que no sea solo aportar un dinero, sino que se sientan parte. Uh-huh. Esperemos el año que viene poder darles más beneficios, que sean invitades especiales a nuestras fiestas, que podamos hacer una fiesta a fin de año, por lo menos. Que vuelvan las fiestas de Al Margen. Las fiestas, sí. Bueno, Irene es la tesorera de nuestra cooperativa de comunicación, así es que... ¿Cómo suena? Está formalmente nombrada. Suena fuerte, suena sí. Suena fuerte. Bueno, como decía, uno de los beneficios que intentamos realizar también a modo de agradecimiento son estos sorteos con un material muy bueno. Que sí. Irene, nos contás que lo conoces muy bien. Sí, por las revistas Sudestada, que están muy buenas, libros, bueno, calcomanías, revistas Al Margen, de colección. Uh-huh. Así que bueno, calcomanías, remeras. Los dibujos de Andreina. Dibujos de Andreina, los pósters de Andreina también. Así que bueno, una manera de devolver lo que nos dan y ese aporte que nos hacen, que es re importante para nosotros. Nos decías que tenemos Yapa. ¿Me pasa, Fabi, el cosito de los números? El Super Bowl, el bolillero. Con Yapa viene todos los tres premios, tienen pan dulce hechos por los chiques del semillero Al Margen. Los tres premios van con pan dulce incluido. Bien, bien. Entonces, vamos. Bueno, hoy también vamos a sortear por primera vez un premio para socios y socias que no son de Bariloche. Sí. Así es que ese premio se va a ir por correo lado, que ya vamos. También agradecemos especialmente a los socios que no son de Bariloche, que no tienen tantos beneficios, pero bueno, también está una manera de devolverles. A propósito, Norma nos dijo desde el momento cero de este programa que nos está escuchando y nos manda saludos, socia de Cinco Saltos, sí, que por supuesto está atenta a ver qué sale. ¿Y qué le mandé? Pan dulce no. No, pan dulce no por correo dulce, no. Terminamos. Se acabó el 225. Se acabó el programa número 225. Gracias, Ire, por participar, por venir, nada, por tu gracias. Tiempito, por traernos la pasta frola del semillero, hay que decirlo, sí. Señoras y señores, que ese es nuestro premio personal. Gracias, Ire, por este tiempito para el sorteo de la comunidad Al Margen. Gracias a ustedes. Déjeme decir que el semillero es la panadería popular, una de las líneas también del colectivo Al Margen, ¿no? Porque usted dice el semillero, usted sí que lo conoce, pero la gente también tiene que enterarse que se trata. ¿Y qué hacen? La pasta frola. Sí, sí, saludo ahí a Facundo y a todos los compañeros y compañeras que están en el semillero. Nos vamos nomás, volveremos la semana que viene con el último 33 de mano. Saludos a todos los compañeros y compañeras de Al Margen, a los integrantes también de la red Enfoque, la red de medios comunitarios patagónicos. Nos vamos hasta la próxima semana, muchas gracias por estar del otro lado.